Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias a vos, Martín. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, yo estaba escuchando atentamente antes de la charla, porque estaban hablando con Bernardo, sí, de la Atahualpa. Hoy a la tarde estoy escuchando el recital este maravilloso de la Negra Sosa presentando el Pasionismo Popular Latinoamericano en Suecia en los 80. Uh-huh. Y que ustedes hablaban de ese matrimonio mal avenido en la nueva proa argentina, sí, de discusión con la tradición de Atahualpa. Sí. Y aparecía ahí no solamente la obra de él, que recién hablabas de Pablo del Cerro, ¿no? Del nombre, sí, que usaba Nenet. Sí, de Nenet, claro. De Nenet y de la compilación de Verme Negrito, de la música popular antillana. Y estuve en esta cosa de la tarde, casualmente, digamos, mirá, ¿no? Mira. Así que fue un gusto encontrarme con la charla que estaban teniendo con Bernardo recién, porque alimentó aún más ese hambre que uno tiene por esa música que no se la encuentra mucho en el algoritmo, ¿no? Uh-huh. Se pone a escuchar música popular hoy, que a mí me pasa recurrentemente con la obra también de Marcelo Verbel, ¿no? Con, claro, el llamado Atahualpa de la Patagonia. Claro, sí. Así que fue un gusto escucharlos hace un ratito. Bueno, muchas gracias. Es cierto que los algoritmos nunca nos llevan ni a Atahualpa ni a Marcelo Verbel, ¿no? No, pero bueno, insistir en la búsqueda, viste, van por lo menos entrando ahí en la playlist personal, por lo menos. Que fue un gusto escucharlos. Desconfiemos, bueno, entonces de los algoritmos. Desconfiemos. Contanos algo de lo que va a estar sucediendo el jueves, decíamos. Dale, mira, te cuento. Nosotros venimos con la gente de Pez Negro, uh-huh, en realidad diferentes proyectos literarios acá de La Plata, Malicia, Número, Fambox, diferentes proyectos amigos que venimos logrando hace un tiempo. Armando, ahí en la bicicletería, junto a Pez Negro, está teniendo una librería hermosa que abrió este año. Un ciclo de presentaciones de narrativa contemporánea platense, poesía, diferentes tipos de presentaciones. Y este jueves en particular presentamos un laburo que hace mucho tiempo lo venimos trabajando, lo venimos pensando. Es una antología de tres poetas que canadienses, en realidad, que forman parte de los pueblos originarios Inú. Y son, en realidad, son compañías que vienen escriben desde esa identidad, no solamente, digamos, de pueblo originario, sino también desde una mirada feminista, con diferentes edades. Una de las autoras, Justin Bacon, tiene 75 años, Natalia Canapé tiene 31, y Virginia José Mapeo tiene 71 años. Son personas de diferentes edades que vienen pensando la poesía, digamos, también como un activismo político. Y bueno, compañeras y compañeros de la carrera de traducción de aquí de la UNLP, que nos trabajamos en la pandemia, en este libro, hicieron una traducción en español de las dos lenguas, digamos, de originaria, uh-huh, de los pueblos inú, del francés, al castellano, al español y también, ¿por qué no?, al rioplatense. Y estamos largando esta antología poética, que es verdaderamente un hallazgo pensar en poetas originarios de otros países traducidos al español para leerlas hoy también en sintonía con otras escrituras emergentes que discuten en una misma arena, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, este jueves, como parte del ciclo de Pez Negro, presentamos este libro que, bueno, nos tiene a todos y a todas muy contentos, porque fue un laburo arduo, digamos, ¿no? Con diferentes universidades implicadas en todo el proceso desde el financiamiento hasta el trabajo en la traducción y con un equipo grande por detrás. Uh-huh. Así que ese trabajo van a estar presentando entonces el jueves, decíamos, a las 8 de la noche en el Centro Cultural La Bicicletería, allí en 40 esquina 117. La presentación estará a cargo de Natalín Colom. Hemos hablado con ella aquí, narradora, docente, narradora oral, ¿no? Sí, Natalie es una compañera que viene haciendo aportes, uh-huh, al campo de la literatura y de la poesía en la ciudad de La Plata hace mucho tiempo, francesa ella, uh-huh, así que para nosotros el trabajo... Si llegara a estar escuchando, Pablo, cuando dijiste francesa, sí, me parece que se enojaría un poco, porque alguna vez hablando con nosotros se definió como franco-platense. Franco Platense, bueno. Qué bueno que te hagas el cruce, haga la aclaración, porque Natalí, si no, en otro momento me lo va a cobrar y no quisiera más. Y Natalí Colón, que yo la conocí, siempre lo recuerdo, en un bar de allá de la vieja estación, de Meridiano Quinto, regalando poesías y galletitas, un personaje muy interesante y muy vinculado con la literatura de la ciudad de La Plata. Y bueno, Natalí es parte de esas identidades anfibios, si se quiere, o compuestas, como queramos decirle, en la cual se intersectan muchas formas de este libro también, ¿no? Desde las lenguas, desde los registros orales, de la escritura. Uh-huh. Así que bueno, va a estar Natalí Colón, que para nosotros es un placer contar con ella. También voy a dar lectura a partir del equipo de traductor que trabajó con este material poético. Y bueno, la cantautora platense también, Victoria Lurralde, va a estar acompañándonos con varios de sus uh-huh. trabajos, digamos, musicales. Así que es como la bicicletería tiene eso, ¿no? De que es un puño en un colchón donde aprieta y todos, viste, vamos hacia este polo uh-huh. que reúne a gente que viene trabajando en esta tónica ya hace mucho tiempo, y la bicicletería siempre es un lugar de encuentro súper interesante. Así que eso es, junto con Pez Negro son los anfitriones de este próximo jueves. Y bueno, trabajamos con estas poetas que se estuvieron al frente todo el trabajo editorial, María Julia Zaparat y María Leonor Sara, que, bueno, que particularmente hoy estaban viajando, entonces no se pudieron comunicar, tenían muchas ganas de charlar sobre el libro. Uh-huh. Pero bueno, me interesa poner un poco en valor esto, digamos, del equipo de trabajo de carreras universitarias, literarias independientes, de centros culturales, de librerías emergentes, que hacen que este tipo de obras pueda circular, compartirse, digamos, y ponerse como parte de la literatura contemporánea. Bueno, y por supuesto, en este caso, la radio, que es la plataforma que nos permite estar hablando de eso, ¿no? Por supuesto. Bien, Pablo, hablamos de Mujer Tierra, Mujer Poema, este libro que van a estar presentando el jueves. Se trata de una antología bilingüe, nos contabas, de textos poéticos escritos por Josephine Bacón, Natalia Fontaine y Virginia Pesemapeo. Ellas son las autoras de este libro. En la presentación también leía en la gacetilla que van a estar las traductoras de este volumen. En ese sentido, quería preguntarte cómo trabajaron justamente la traducción de esos textos poéticos. Mira, un poco de lo que tanto María Gonzaga y Julio Zaparar, que son quienes estuvieron coordinando el proyecto, uh-huh. tienen un recorrido también en un trabajo en el campo de la literatura y la edición y la publicación. Entonces, tiene una mirada con respecto a la traducción que siempre tiene que ver con una dimensión de lo sensible y la reescritura, ¿no? Pensando un poco en que la traducción es pensar nuevamente. Es que alguna traducción en ese sentido es posible, sobre todo en el campo de lo poético, es una reescritura de ese texto. Entonces lo trabajaron siempre de manera colectiva, con un equipo que está compuesto por 8 o 9 traductores y traductoras que son estudiantes de la carrera, ¿bien? Ah. Esa es una mirada también con respecto a qué tipo de texto se puede trabajar desde lo académico para pensar la lengua. Eso creo que es una apuesta que tiene como diferentes capas del sentido, ¿no? Uh-huh. Trabajar un libro de mujeres, de pueblos originarios, de su lengua original, del francés al español, trabajarlo en el marco de una carrera académica, pero trabajarlo como una práctica de traducción sensible en la escritura poética y trabajarlo de manera colectiva con un grupo de estudiantes. Entonces, todas esas capas del sentido que se van reuniendo y publicarlo como editorial independiente. Hacer un poco a cómo está empezando el trabajo, ¿no? Desde qué lugar también hacer literatura y con qué grupos y con qué sectores y con qué campo compartir la escritura. Claro. Es interesante también pensar, la traducción, porque, siempre es todo un... hay detrás ciertas dificultades, traducir una obra literaria de un idioma a otro implica ciertas cuestiones. Y también hay como ciertos límites, ¿no? Hay creo, alguna vez hablando con, ahí se me fue el nombre, María Ángel Mauri, ella es una traductora literaria, correctora, editora, que ha trabajado con la editorial Mil Botellas. Bueno, ella nos contaba que siempre hay como un límite para lo traducible. Y, bueno, por eso preguntaba cómo se había trabajado, cuáles eran los criterios que se habían asumido para abordar estos textos poéticos y traducirlos, ¿no? No, yo creo que por eso decía que es un trabajo de lo sensible, porque seguramente hay términos que nosotros tenemos en nuestra lengua que no existen en el francés, uh-huh. y seguramente hay muchos términos que existen en la lengua inú, claro. que es la lengua originaria de esta escritora, que nosotros no lo hemos construido en el Río Plata, no se lo animo a decir más que el español. Entonces hay una traducción ahí que tiene que ver con una operación de otro tipo, que no es cambiar unas palabras por otras, sino entender la dimensión de esa palabra, de esa expresión, de esa sensación, de esa imagen que se escribe. Y siempre por eso digo que es un ejercicio de reescritura, y es un ejercicio sensible por sobre todo. Todo tipo de traducción, desde la técnica, pero sobre todo la literaria, implica, digamos, esa empatía, si se quiere, no solamente con la lengua, sino con el proceso de escritura, con el lugar de enunciación, con los temas que se trabajan, digamos, ¿no? Uh-huh. Y también un respeto, digamos, sobre todo a la dimensión de la imagen por sobre de la escritura. Entonces yo, uno piensa, a ver, un ejemplo bien banal, que es eso, cuando tradujeron Joker en España, le pusieron el Bromas, ¿no? Porque ahí hay una cuestión bien potente, digamos, de una lengua que se sabe colonizadora. Entonces, digamos, la integración de otros términos a la propia lengua se ve, en principio, pareciera ser una defensa de soberanía con respecto a la lengua propia, pero en realidad es como una posición bastante, en mi punto de vista, por lo menos, bastante fascista. Entonces yo creo que no hay dimensión de lo sensible en ese trabajo de traducción. Es lo que yo rescato del trabajo que me presentaron en su momento Leonor y Julia para pensar la publicación de este libro, ¿no? Uh-huh. Es un libro que podemos decir que lo escribe nuevamente, el equipo de traducción, luego a trabajar una experiencia de lectura de estas autoras. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Que quizás podríamos decir que los autores son entre 8 y 9 personas a partir de textos de Josefina, de Natalia y de Virginia. Me parece que eso siempre sucede con una obra traducida, y sobre todo cuando está en una doble traducción, ¿no? Claro. Al francés y luego al español. Claro. Bien, Pablo, muchísimas gracias por esperarnos. Nos tardamos un ratito ahí, nos demoramos en la conversa con Bernardo, pero teníamos ganas de también encontrarnos con vos para que nos cuentes sobre esta historia que tiene que ver con este libro, Mujer Tierra, Mujer Poema, que van a estar presentando el próximo jueves 26 de mayo a las 8 de la noche en el Centro Cultural La Bicicletería. Muchas gracias por este tiempo para con nosotros, y bueno, que vaya todo muy bien el próximo jueves. Bueno, muchas gracias. Extiendo la invitación ahí a los amigos de la radio, y agradezco muchísimo este tiempo, que es súper valioso para poder hablar de este laburo que venimos haciendo como editorial. Así que un abrazo enorme. Gracias, Pablo, de nuevo. Que vaya todo muy bien.